Con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, tuvieron lugar la conferencia en Rusia, Austria y Malí, la exhibición de libros y la proyección fílmica en Nigeria en fechas recientes.